esta negociación. Miguel, bueno, leyendo crónicas y charlando con la gente de los centros comunitarios, hoy es un paro de 24 horas, producto, bueno, que quieren que se le acorte la jornada laboral y que el sábado esas 3 horas de trabajo no quieren trabajarlas y aducen de que hay falta de diálogo y no tienen respuesta ni por parte del Ejecutivo, del Sistema Integrado de Salud, ni tampoco por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales. Buen día. Buen día. Bueno, una buena introducción, un buen resumen, sí. Yo no podría dar la respuesta que debe dar el sindicato. El sindicato cumple su rol de representar a los trabajadores municipales. Por otro lado, esto es una medida de fuerza en algunos centros de atención primaria de la salud que no se encuentra con el amparo gremial pertinente, ya que el gremio no nos ha notificado ningún tipo de medida de fuerza, sino que nos hemos anoticiado por los medios de comunicación y tengo entendido que al Sistema Integrado de Salud Pública entró una nota en donde con la firma de algunos trabajadores o todos los que estén en el día de hoy de medida notificaban del paro este de 24 horas solicitando o pidiendo esto que usted más o menos ensayaba o introducía, digamos, una reducción del régimen horario y no contraprestar los días sábados. La realidad es que los nombramientos del personal de la Atención Primaria de la Salud tienen un nombramiento de 48 horas, los médicos tienen una designación full time, que eso implica una designación de 6 jornadas laborales. La única manera que habría de que tengan 2 jornadas de descanso o demás es con una reducción del régimen horario, digamos, los regímenes horarios cuando se designan es porque se plantea y se proyecta una política de Estado, como la que tenemos nosotros, en donde el Ejecutivo Municipal dispuso en su momento, porque se consiguió y se ampliaron los regímenes horarios, tanto en diferentes sectores, y uno de ellos fue la de Atención Primaria de la Salud, y como política de Estado se pretende mantener los centros de Atención Primaria de Salud los días sábado abiertos. Después es cierto que en algún momento hubo una modificación, y de 8 horas diarias que trabajaban los trabajadores de atención primaria, en algunos casos empezaron a cumplir 9 horas diarias, lunes a viernes, para que la jornada del sábado se achicara y no fuera de 6 horas, o fuera una jornada completa como en la semana. Bueno, estamos dispuestos a charlar, ver, pero nosotros consideramos, y lo hemos dicho ya, que no estamos dispuestos a reducir la jornada laboral de los trabajadores, salvo que los propios trabajadores quieran reducir su régimen horario, digamos. Nosotros queremos mantener la jornada, la centro de atención primaria abierto los días sábados, por ende, no vemos hoy la posibilidad, porque si no tendríamos que salir a designar gente para que cumpla ese rol los días sábados en los centros de atención primaria de salud. El día sábado no se negocia, o al menos se negoció trabajar 3 horas. A ver, nosotros consideramos que es pertinente y queremos, y el intendente en las charlas que hemos tenido nos ha dicho que quiere mantener los centros de atención primaria de salud los días sábados abiertos, porque esa es la función de intentar de que esas urgencias o esos problemas que un ciudadano o vecino puede tener, funcione la atención primaria de salud para que no termine recayendo todo en el sistema integrado, en lo que sería el Hospital Ramón Santa Marina o el Hospital de Viño Blanco. Y llega, tiene una cuestión, no soy médico, pero tiene una organización el tema que implica que si vos, un centro de salud, el día sábado está cerrado, la persona que lo requiera va a terminar viniendo al sistema integrado, digamos, a lo que sería el Hospital Ramón Santa Marina, por decirlo alguna cuestión, si es un niño, el Hospital de Viño Blanco. Y llega, ya sea para una urgencia, seguro va a venir, pero si fuera una cuestión que se puede resolver en el centro de atención primaria de la salud, al no estar abierto, tendría que acudir el ciudadano en búsqueda de esa consulta hacia los centros asistenciales del sistema integrado. Miguel, si se le reduce la carga horaria, también se le reducen los sueldos, ¿no? Bueno, a ver, si el trabajador decidiera optar por una reducción del régimen horario, obviamente tendría una merma en su salario. Este paro puede tener consecuencias para los trabajadores. ¿Van a ver el tema del descuento? Porque si no está avalado por el sindicato es una falta, ¿no? Tengo entendido que Salud está verificando cuáles son los centros de atención primario que se encuentran en medida de fuerza. en este momento debe estar mirando eso y se tomarán las acciones pertinentes como hemos hecho en otras oportunidades. ¿Sí? Hay posibilidades, se habla que a las 10 de la mañana va a estar acá en el Palacio Municipal para visibilizar este conflicto. ¿Hay alguna posibilidad de sentarte y de charlar? Porque ellos lo que también reclaman es falta de respuesta. Tengo entendido que diálogo con la gente de las autoridades médicas o del sistema integrado han tenido diálogo, charlas, conversaciones. También hubo reuniones con el sindicato, no desconocía esto que usted me dice de la manifestación o la visibilización del reclamo. La verdad que habiendo una medida de fuerza en adelante, digamos, lo ideal es que las conversaciones siempre se dan cuando por lo menos la medida de fuerza vigente, digamos. Entiendo que lo quieran visibilizar, me parece correcto, el derecho a manifestarse, ni hablar que está totalmente permitido, como el derecho a no contraprestar laboralmente y realizar una medida de fuerza, digamos. Lo ideal siempre, como decimos, son que las medidas de fuerza que no son con el paraguas gremial pertinente, nosotros hicimos la presentación correspondiente al Ministerio de Trabajo en el día de ayer, digamos. En base a esta misiva o nota presentada por Mesa Entrada hacia el Sistema Integrado de Salud, hacia la presidencia del sistema, digamos, me refiero al presidente, al doctor Tringler, y como corresponde y es nuestra obligación, lo dirigimos y pedimos la que se pida al respecto al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Eso se hace siempre, ¿no? Cada vez que se da noticia de algún paro, directamente el municipio va y lo refleja en el Ministerio de Trabajo. A ver, cuando es un paro o una media fuerza que hace el sindicato, a nosotros nos notifica con 24 horas de anticipación y a su vez notifica al Ministerio de Trabajo. Cuando es una medida de fuerza que no viene por ese canal, nos notifican a nosotros y nosotros debemos no notificar al Ministerio, sino pedirle legitimidad de la medida o que se pida al respecto, porque para eso tenemos convenio colectivo, para eso hay una entidad gremial, la ley de asociaciones gremiales determina quiénes son los que tienen la representación gremial y cómo tienen que proceder al respecto. Lo que no quiere decir que un trabajador no pueda tener libre afiliación o el derecho a la huelga, a paro, a no contraprestar. Es otra cuestión, eso tiene que ver con la Constitución, digamos, y eso no lo cuestiono yo. Lo que digo es las formas y el formato que tiene que tener para que sea todo legal. ¿El diálogo y la negociación por parte de ustedes sigue abierto? Sí, no veo dificultad, siempre hemos intentado charlar y hemos manifestado que lo íbamos a hacer junto con el sindicato, digamos, tiene que sentarse el sindicato con nosotros y la representación de los trabajadores del área. Y la última, Miguel, ¿cómo viene el tema jardines maternales, docentes municipales? Nada, estamos trabajando también en algunas ideas y propuestas que estamos llevando adelante. Tuve reunión con el sindicato la semana pasada, estuve charlando ayer también al respecto, así que bueno, avanzando, creo que pronto no, estamos intentando canalizar una propuesta, una idea que tenemos alguna ida y vuelta con la entidad gremial, veremos si logramos llegar a un acuerdo, digamos. No, por favor, usted. Secretario de Gobierno, Miguel Lunguí. Muy bien, Charro. Entiendo entonces que si el Ejecutivo ha hecho una presentación al Ministerio de Trabajo, existe la posibilidad de una conciliación obligatoria.